Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? Bien, oye, tengo que hacer un ejercicio. ¿Me ayudas? Sí, claro. ¿Qué tienes que hacer? Es para la clase de geografía. ¿Te lo leo? Sí. Pues dice que el territorio español está formado por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Tengo que situarlas en el mapa. Ah, bueno, pues es muy fácil. Si quieres, podemos empezar por la Comunidad de Madrid. Sí, Madrid sé que está más o menos en el centro de España. Aquí, ¿no? Sí, la ciudad de Madrid es la capital de España y también la capital de la comunidad autónoma. Es una comunidad bastante pequeña. ¿Cuál es la comunidad más grande? Castilla y León está en el interior, aquí, al lado de Madrid. ¿Y Castilla-La Mancha? También es una comunidad muy grande y también está al lado de la comunidad de Madrid. Ah, entonces es esta, la número 12. Sí. Vale. Y Andalucía está en el sur, ¿no? Sí, en el sur. Es la segunda comunidad más grande. ¿Cuál es la capital de Andalucía? Sevilla. Ah, claro. ¿Y dónde está Valencia? A la derecha de Castilla-La Mancha, en la costa mediterránea. Ajá. Oye, ¿y esta comunidad grande a la derecha de Castilla y León? ¿Cuál es? Eso es Aragón. Aragón. Muy bien. ¿Y Galicia? ¿Dónde está Galicia? Está en la costa atlántica, a la izquierda de Castilla y León. Ah, vale. Aquí, ¿no? Sí. La capital es Santiago de Compostela. De acuerdo. Y esto es Cantabria, ¿verdad? El número 3. Sí, eso es. ¿Sabes cuál es la capital? Pues no. Santander. Está en la costa. Bueno, ahora Navarra. Navarra. Navarra está al lado de Francia, a la izquierda de Aragón. Vale. ¿Y Canarias? Sé que son unas islas, pero ¿dónde están exactamente? Bueno, en el mapa aparecen aquí, a la derecha. Pero en realidad están en el Océano Atlántico, cerca de la costa de África, bastante lejos de la península. Ya, el número 17. Muy bien. ¿Y dónde está Asturias? Asturias está a la izquierda de Cantabria. Entonces también está en la costa norte. Sí, al lado de Galicia. ¿Y Extremadura? ¿Está en el interior? Sí, está al lado de Portugal. Ah, aquí. Estupendo. ¿Y Cataluña? Cataluña está cerca de Francia. Eso es, en la costa mediterránea. Claro, la capital es Barcelona, ¿no? Sí, Barcelona. Oye, ¿y el País Vasco? También está cerca de Francia, ¿no? Sí, pero en la costa atlántica. El País Vasco es la comunidad que está entre Cantabria y Navarra. Ah, vale. La siguiente es Murcia. Supongo que es esta comunidad que queda aquí, en la costa mediterránea, al sur de Valencia. Sí. Y las Islas Baleares, que también están en el Mediterráneo, ¿verdad? Sí, son estas islas, aquí. Bueno, ya solo nos quedan La Rioja, así que tiene que ser esto. En el interior, cerca de Aragón. Exacto, eso es. La Rioja es una comunidad muy pequeña. Oye, ¿y las dos ciudades autónomas, cómo se llaman? Ceuta y Melilla están en el norte de África, muy cerca de Andalucía, al otro lado del estrecho. Qué bien, pues eso es todo. Ya tengo todas las comunidades y las ciudades en el mapa. Muchas gracias por tu ayuda. De nada, ya sabes, aquí estoy si me necesitas para otra cosa. Muy bien, pues gracias.